Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Educación Radio. Comienza el podcast de la mujer. Este es un podcast del proyecto Erasmus de la Unión Europea. Muy buenas, yo soy Naomi. Y yo soy Daniela. Y somos las encargadas de presentar este podcast, en el cual nuestros compañeros y todo nuestro equipo va a presentar unas historias sobre unas mujeres. Las protagonistas de nuestra historia tienen en común que las cuatro van a una zapatería para comprarse unos zapatos rojos. Nuestras protagonistas se llaman María, de 15 años, Julia, de 25, Lucía, de 30 y Dolores, de 60. ¿Queréis escuchar sus historias? María es una estudiante que tiene que hacer una actuación de Dorothy de Mago de Oz en su escuela y por eso tiene que utilizar los zapatos rojos. Desde que en 1939 Dorothy de El Mago de Oz golpeó 3 veces sus brillantes zapatos rojos diciendo: "No hay lugar como el hogar". Los zapatos de ese color han ido relacionándose con el poder generación tras generación. Seguimos con Julia. Ella trabaja en una librería y quiere celebrar una fiesta junto a sus amigos ya que la han ascendido. Esta, para innovar, se quiere comprar unos zapatos rojos y así los podrá estrenar esta noche en la fiesta. Lucía está en una zapatería porque le quiere regalar unos zapatos a su amiga por la cual siente algo. Lucía y Amber en el pasado tuvieron conflictos porque su familia no les dejaba estar juntas, ya que a Lucía le gustaba Amber. Por la época en la que era, no pudieron estar juntas. Antes de que Amber se fuera, Lucía le compró los zapatos rojos que tanto le gustaba. De camino a sus clases de baile, Dolores tiene un encuentro inesperado con su exmarido, con el cual había tenido problemas anteriormente. Esta no le hace caso y se va felizmente a su clase. Al entrar y escuchar la música de fondo, se alegraría y se dejaría fluir por la melodía de esta, empezando a bailar con bastante confianza. Después de un rato bailando, Dolores volvería a la realidad y se daría cuenta de que estaba compartiendo nuevos pasos de baile con un hombre con el cual sentía bastante atracción. Somos jóvenes construyendo una Europa social e inclusiva. Los encargados de la técnica han sido Hansel y Joan, del Centro Mercerator. Al frente del equipo de guionistas y como productora ha estado Maciel, del Centro Mercerator. Como guionistas de nuestras maravillosas historias, Halima, como Mercerator. Sara, del IES-Benjamín. Firaos, del Orios. Y como presentadoras y también guionistas, Daniela, del IES Orriols. Naomi, del IES Orriols. Esperamos que os haya gustado nuestro primer podcast y pronto uno nuevo. Programa de Educación Radio de Valencia acoge. Síguenos. Adiós. Adiós.